responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen, como todos los martes, por la señal de la radio de la Casa de la Cultura en www.casadelacultura.gob.es o directamente en la amplitud modulada 940. El día de hoy, martes 3 de mayo, esta semana que nos preparamos para agasajar a las madres en su día, este domingo que viene, vamos a hablar sobre lo que celebramos el día domingo, primero de mayo, el Día Mundial, Día del Trabajo. Entonces, les hemos preparado material exclusivamente con lo que tiene que ver el trabajo y la orientación sexual e identidad de género, fundamentalmente temas relacionados con la discriminación laboral por estos motivos, orientación sexual e identidad de género. Recuerden que este Punto Diverso es el programa de la Radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Según la Organización Internacional del Trabajo, según algunos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, de hecho un estudio que se viene realizando en dos fases, primero se hizo en algunos países, en Argentina, Hungría, Tailandia, y entiendo que ahora están en una segunda fase de esta investigación, en Costa Rica, en cambio en Francia, en la India, en Indonesia, en Montenegro y en Sudáfrica, precisamente para indagar cuáles son los motivos, digamos los problemas más habituales que tienen las personas LGBT en su lugar de trabajo, y no solo en su lugar de trabajo, sino también para conseguir trabajo. La discriminación empieza no solo dentro del trabajo, sino previamente para poder conseguir y acceder a una plaza laboral. Así que sobre esto estaremos hablando el día de hoy. Para empezar el programa, creo que vámonos con un poquito de música y regresamos con este tema. Don't need to see the answer. Escuchábamos a Prince con la canción Kiss, este cantante, uno de los grandes del escenario rock y pop, que lamentablemente falleció y hace un par de semanas, en el mes de abril. Qué pena realmente cómo los grandes intérpretes de la historia de la música, de la historia de la música pop, de la historia de la música del rock en general, van desapareciendo un poco por la edad, un poco también por sus problemas personales. Siempre que se muere una estrella, los medios empiezan a hablar mucho sobre cada uno de estos personajes, ¿no? Que viven de su arte, que viven de no solo de su arte, sino también de su imagen. Y esto es lo que trae también después muchísimas complicaciones después de su muerte. Son personas con muchísimo dinero, además, algunos de ellos, otros no tanto. Pero dejan a veces herencias, dejan bienes que después entran litigios. Es clásico, creo, ver estos episodios después de las pugnas. Para quién van dirigidas todas sus herencias. Me acuerdo cuando murió Michael Jackson, en fin, tantos otros que nos han ido dejando y dejan su herencia principal para la mayoría del mundo, que es su música, el arte al que le dedicaron tanto tiempo. Hago este comentario porque hoy, martes, también es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y cabría hacernos una pregunta, ¿no? En función de esta libertad de prensa, ¿qué podemos publicar? ¿Qué podemos decir en relación a la vida privada de las personas? Como digo, son personajes públicos, son personajes que también, además de vivir de su arte, viven de su propia imagen. Así que están, de alguna manera, sentenciados, entre comillas, a estos dimes y diretes durante su vida y también después de su muerte. Una pena, sin embargo, la muerte de este cantante Prince. Bueno, empecemos con el tema que les había propuesto para el día de hoy. Sin antes, para no olvidarme después, también mandar un saludo a todas las personas que en nuestro país se dedican trabajan pues en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en el Día de la Libertad de Prensa, ¿no? Creo que es también es un día para reflexionar, como había dicho, y es también un día para pensar que esta libertad, junto con la libertad de opinión, deben ser valores muy, muy defendidos en cualquier democracia. Bueno, sobre ya cambiando de tema sobre lo que se celebró el día domingo, el día del trabajo, el programa de acción de la Internacional de Servicios Públicos. La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. Esta organización defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La Internacional de Servicios Públicos trabaja con el Sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. El programa de acción de esta organización, como les había dicho, ha adoptado desde el año 2012 un programa de acción que confirma su compromiso con el derecho a la igualdad de oportunidades independientemente del sexo, el estado civil, origen étnico, la identidad nacional, discapacidad, la orientación sexual, edad o religión, en el lugar de trabajo, los sindicatos y el contexto político, social y cultural más amplio. Aunque los derechos laborales y humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales estén mejor protegidos ahora que nunca en muchos países, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBT han vuelto a aumentar tanto en el mundo occidental como en los países que no tienen esta cultura. Esto según la página web precisamente de esta organización. En algunos países la ley prohíbe las relaciones LGBT o la llamada propaganda homosexual. En otros la impunidad en casos de violencia contra personas que se identifican como homosexuales o transexuales da lugar a un número cada vez mayor de delitos. Algunos gobiernos utilizan la discriminación de la minoría LGBT como una estrategia de divide y vencerás con el apoyo de ciertos grupos religiosos o ultraconservadores. Este círculo vicioso o peligroso en el que los gobiernos son cómplices de los delincuentes que atacan y a veces matan a los LGBT, junto con los derechos de los trabajadores LGBT, son derechos que se deben considerar como parte de los derechos sindicales. Y hay que considerar también que los derechos sindicales son derechos humanos. Que los derechos sindicales son derechos humanos es indiscutible. El principio ha sido afirmado en un gran número de documentos fundacionales, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La comprensión de que los derechos laborales de las personas LGBT son derechos sindicales ha ganado terreno dentro del movimiento sindical internacional. Sin embargo, muchos trabajadores LGBT no se han afiliado o se afiliaron o se han desafiliado a sindicatos que no abordan sus preocupaciones. La afiliación y la retención de trabajadores LGBT, que hasta ahora han permanecido fuera de la órbita del movimiento sindical, contribuirá a aumentar el tamaño del sindicato, el poder de negociación y la capacidad de representación. Del mismo modo, el apoyo y el desarrollo de activistas LGBT desde los sindicatos incrementará la importancia del movimiento sindical en las comunidades LGBT e iniciará un círculo virtuoso por medio del cual el aumento de la visibilidad LGBT potenciará no solamente el reconocimiento de estos trabajadores, sino también de sus homólogos en otras comunidades. Es decir, cuanto más diverso y menos monolítico parezca ser un sindicato, más efectivo será a la hora de reclutar dentro de un amplio abanico de comunidades que buscan la igualdad. Las federaciones sindicales internacionales, junto con otras federaciones similares, han realizado una cantidad considerable de trabajo conjunto para promover la igualdad LGBT. Actualmente, los sindicatos que implican una labor nacional e internacional, protegen los derechos de los trabajadores LGBT de la misma manera que actúan para proteger a muchos otros grupos e individuos que se enfrentan a prejuicios y discriminación. Esto según la página web de los de esta organización, la Internacional de Servicios Públicos, que como les había dicho es una federación sindical mundial que aglutina a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. ¿Qué es lo que sucede, en cambio, en nuestro país? Desde nuestra lectura, desde nuestra visión, desde nuestro quehacer diario por los derechos del LGBT, creemos que más bien existe no un divorcio, pero falta una mayor coordinación. De hecho, en las últimas marchas por el Día del Trabajo, hemos visto la presencia de compañeros y compañeras LGBT que salen junto a los trabajadores con la bandera del movimiento LGBT, la bandera del arco iris. Esto es bueno, es importantísimo porque revela que los LGBT, o sea, no solo luchamos por ciertos derechos, sino que estamos realmente insertados en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la sociedad. Recuerdo también claramente hace unos 2 años atrás o 3 años atrás, se iniciaron algunos acercamientos con algunas organizaciones sindicales de trabajadores nacionales, obviamente, justamente para trabajar esta temática dentro de los sindicatos, ¿no? No es el campo de acción convencional en el que hemos venido realizando programas o acercamientos, y se quedó un poco en stand-by, o sea, no se concretaron acciones más allá de la de un primer acercamiento para tratar de convocar y de unir, coordinar a los movimientos, a las asociaciones, a las agrupaciones sindicales. Como digo, o sea, es una labor pendiente que esperamos, además, que con motivo, pues, de que estamos recién pasados este primero de mayo, que fue el día domingo, que sea motivo, pues, para iniciar, para concretar acciones más efectivas en los sindicatos, que dentro de estas agrupaciones de los trabajadores del país se empiece a hablar sobre diversidad sexual y de género, porque es una de las piedras, es una de los de las piedras que construyen todo este andamiaje de los derechos de los trabajadores, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida somos trabajadores, quizá la mayor parte de nuestra vida somos trabajadores, de tal manera que en estos ámbitos que defienden los derechos del trabajador también se debe hablar sobre los derechos LGBT. Es hora ya de un corte de promocionales y regresamos para hablar del mismo tema. Escuchábamos al retorno del Exxon Valdés con su canción El Empleado del Mes, a propósito del tema que les hemos preparado para el día de hoy sobre el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Sobre este tema mismo quisiera leer el mensaje que dio el director general de la Organización Internacional del Trabajo con ocasión del Día Internacional en contra de la Homofobia y la Transfobia de hace 3 años atrás, del 17 de mayo de 2013. Es un pronunciamiento bastante interesante y que después de ese pronunciamiento no se volvió a dar, y que lamentablemente pues no se volvió a dar, pero que esperamos que se lo vuelva a hacer, porque es importante que dentro de estas organizaciones, como decía antes del corte musical, es importante que se trate este tema de todos los temas en relación a las diversidades sexuales dentro de los ámbitos laborales. Porque básicamente casi todos los seres humanos, entiendo que la mayor parte de nuestra vida la dedicamos, somos trabajadores, la dedicamos al trabajo, a nuestras profesiones. Así es que por esto es importantísimo que los derechos de las diversidades sexuales se traten en estas organizaciones, en estas asociaciones, en fin, en todos los ámbitos que debatan y que creen el debate público sobre el trabajo en general, ¿no? Nuestro país, recordemos que recientemente se debatieron algunas leyes sobre el ámbito laboral. Se empezó a debatir el tema de bajar las remuneraciones para aquellas empresas que que entraban en pérdida debido a la crisis. También se debate el tema de donar un día de trabajo para los damnificados por el terremoto. En algunos sectores se dice que esto de hecho es inconstitucional, si es que no existe la voluntad explícita del trabajador para hacerlo, para donar uno de un día de trabajo en moneda, ¿no?, monetariamente, para los damnificados, ¿no? Así es que el tema laboral es un tema que estará siempre en la mesa de trabajo, en la mesa del debate social, ¿no? Entonces es importante que en este debate también se consideren los debates no solo de las poblaciones de la diversidad sexual, sino los derechos en general de las otras poblaciones que no son minoría, a pesar de que se consideren minoría. Hablamos de derechos de los pueblos afrodescendientes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de del mundo indígena, en fin, tantas otras poblaciones que necesitan una protección especial por la discriminación histórica que hemos recibido. Bueno, como les mencionaba, ¿cuál es el mensaje del director general de la OIT? Ya de hace 3 años atrás, también recordemos que ya estamos en este mayo, es el 17, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. De hecho, estaremos haciendo un programa especial por ese día, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras del director general en 17 de mayo de 2003? El mundo del trabajo ha sido un foro de capital e importancia para impulsar cambios legislativos, acabar con estereotipos y sensibilizar sobre la necesidad de todos los seres humanos de que se respete su dignidad. La labor que ha realizado la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, para fomentar los derechos de la mujer en el lugar de trabajo, de las personas con discapacidad y de las personas que viven con el VIH o el SIDA, ha estado y sigue estando a la vanguardia de la promoción de los derechos humanos de todos los trabajadores. Los progresos alcanzados en los últimos 10 años para el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros son innegables, pero sigue habiendo serios problemas. En este día tan importante, es decir, el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que es un día, de hecho, que reconoce mundialmente la igualdad para todos, la Organización Internacional del Trabajo afirma su compromiso de esforzarse porque en los lugares de trabajo no haya ningún tipo de discriminación, incluida la basada en la orientación sexual y la identidad de género. Los Estados miembros de la OIT, basándose en las normas internacionales del trabajo destinadas a acabar con la discriminación y en la Declaración de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, han procurado identificar los tratos injustos en el lugar de trabajo y combatirlos. Sin embargo, hasta una fecha reciente, no se ha prestado una atención particular a la discriminación contra las personas LGBT. La situación ha cambiado y actualmente estamos llevando a cabo una investigación específica a este respecto en una selección de países para empezar a detectar los casos de discriminación en el lugar de trabajo motivados por la orientación sexual y la identidad de género, a fin de promover lugares de trabajo que defiendan la igualdad y la diversidad en todas sus formas. Promover los derechos de las mujeres y hombres LGBT en el lugar del trabajo refleja la atención que se está prestando a estos derechos en los foros de las Naciones Unidas. Más de 60 Estados miembros han reconocido el concepto de orientación sexual como un motivo de discriminación prohibido en virtud del Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación de 1958, de acuerdo a su artículo 111. A pesar de que los progresos alcanzados dentro y fuera del lugar de trabajo en materia de derechos de las personas LGBT son indudables, los trabajadores LGBT siguen siendo víctimas de discriminación y de acoso. Por otra parte, entre 2011 y 2012 aumentó ligeramente el número de países que se han dotado de legislaciones que castigan penalmente a las personas sobre la base de su orientación sexual. La buena noticia es que en el mismo periodo varios países adoptaron legislaciones que impiden esa discriminación en el lugar de trabajo. El mandato de justicia social de la Organización Internacional del Trabajo significa que hay que promover el empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad humana y dignidad para todos. Estas fueron pues las declaraciones, como les mencionaba, firmadas por el director general de la OIT, pero en el año 2013. En este año está por celebrarse el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Esperemos que nuevamente exista un pronunciamiento similar que pueda ejercer presión, de alguna manera, presión política en los ministerios que se encargan sobre el ámbito laboral, los ministerios de trabajo, en el caso del Estado, y también en las diferentes federaciones sindicales a nivel mundial y de nuestro país particularmente. Vámonos con un cortecito y después regresamos. Una matriz incómoda. El presupuesto de la matriz en el 2015 ascendió a 9 millones de dólares aproximadamente, de los cuales por orden de finanzas se transfirieron cerca de 2 millones al Ballet Ecuatoriano de Cámara y alrededor de 200 mil dólares al grupo Hakchiwa. Para la casa quedó menos de 7 millones y medio. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación.

no está solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Bueno, continuamos aquí en Punto Diverso, el programa de la Radio de la Cultura dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Veníamos hablando ya sobre tema laboral con motivo del Día del Trabajo, que fue el pasado domingo, primero de mayo. Y ahorita, después de que ya hemos pasado más, un poquito más del 50% del programa, también quisiéramos hablar sobre la discriminación en relación al VIH, la discriminación que se da en los ámbitos laborales por ser una persona que vive con VIH. Lamentablemente, no solo en nuestro país, sino a nivel regional, en los países de latinoamericanos, y entiendo que en gran parte de los países a nivel mundial, la epidemia del VIH es una epidemia de carácter concentrada. Es decir, las epidemias se dividen en una epidemia generalizada cuando ataca a toda la población de un país. Una epidemia concentrada es cuando ataca a un segmento, a un grupo poblacional dentro del universo de todo el país. Y también hay las epidemias múltiples, que es cuando están concentradas en varios segmentos poblacionales, ¿no? Entonces, en el caso ecuatoriano es una epidemia, si se quiere, múltiple, pero básicamente está concentrada en poblaciones LGBT, fundamentalmente en las poblaciones en la letra G de estas siglas y en la letra T, es decir, en los chicos gays o también en los chicos bisexuales y otros hombres que también tienen estas prácticas sexuales con personas de su mismo sexo. Y la T de las personas trans, ¿no? Los números, la estadística del Ministerio de Salud dice que ya que en nuestro país se alcanza en las poblaciones HCH, es el término técnico, quiere decir hombres que tienen sexo con hombres, alcanza ya el 20%, es decir, que de cada 10 chicos con estas prácticas sexuales, 2 son personas que viven con el VIH. En el caso de las chicas trans, alcanza el 34%, es decir, que casi 4 de cada 10 chicas trans viven con el VIH. No, sobre este tema, sobre la discriminación con el VIH, y en el estudio que les mencionaba al iniciar el programa de la Organización Internacional del Trabajo que se realizó en el año 2012 en Argentina, Hungría y Tailandia, y que actualmente, entiendo, todavía se sigue realizando, en cambio, en Costa Rica, Francia, India, Indonesia, Montenegro y Sudáfrica, en relación con el VIH, habla de una triple discriminación, una discriminación múltiple, por orientación sexual, por identidad de género y por estado serológico. El estigma y la discriminación laboral contra las personas que viven con el VIH están bien documentados, incluso la denegación de empleo por motivos del estado serológico con respecto al VIH. En el trabajo, las personas que viven con este virus pueden estar expuestas a presunciones erróneas cargadas de prejuicios acerca de sus prácticas sexuales y ser excluidas por este motivo, excluidas debido a temores infundados sobre la transmisión del VIH. Hay mucho desconocimiento sobre la transmisión del VIH. La investigación que hizo la OIT y que inició en el año 2012 ha identificado peligrosos mitos sobre la supuesta vinculación entre la orientación sexual y la identidad de género y el estado serológico en relación al VIH. Por ejemplo, las personas encuestadas en Argentina explicaron que a las mujeres trans se les ridiculizaba por su supuesto estado serológico. Tanto en Hungría como en Tailandia, los trabajadores y las trabajadoras del LGBT, y en particular los hombres gays, indicaron que en su lugar de trabajo se les preguntaba con frecuencia si eran portadores del VIH. En Hungría, los hombres gays indicaron que eran acusados de promiscuidad por su orientación sexual y por ello muchos evitaban hablar sobre temas relacionados con el VIH. Algunas personas encuestadas objetaron que el tema del VIH fuera un pilar de la investigación del proyecto PRIDE, así se llama la investigación de la Organización Internacional del Trabajo, por temor a que ello provocara la estigmatización de la comunidad LGBT. Un dato positivo es que varios defensores de los derechos de los gays se han organizado alrededor del tema del VIH y del SIDA como una manera de atraer la atención hacia el bienestar social, jurídico y psicológico de los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y de las personas transexuales. En sociedades menos abiertas a las múltiples manifestaciones de la sexualidad, las campañas de prevención del VIH en ocasiones representan la única oportunidad de atraer la atención hacia los derechos de las personas LGBT. La campaña de prevención del VIH ha sido y sigue siendo utilizada como catalizador para la promoción de los derechos de las personas LGBT en el lugar del trabajo y en otros ámbitos. De hecho, es algo que también sucede aquí en el país. Desde que empezó las luchas por los derechos de la diversidad sexual y de género, también se empezó a luchar, digamos, a emprender campañas para prevenir las infecciones por VIH, ¿no? Es decir, que la epidemia del VIH se sigue expandiendo. Como les decía, a nivel regional, a nivel latinoamericano, la realidad es esa, o sea, no se puede negar la realidad. Es una epidemia concentrada en estas poblaciones, pero lo que se debe combatir es el prejuicio de que se trata de un castigo divino por el tipo de prácticas sexuales que se tiene, o que se trata de un, no sé, pues de algún tipo de castigo, no sé, biológico. No. En realidad, frente al VIH, todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, estamos expuestos al VIH. De hecho, Punto Diverso, que es producido por la Fundación Ecuatoriana Equidad, tiene sus dos líneas principales de trabajo, son justamente estas dos, ¿no? La promoción de los derechos del LGBT y la prevención del VIH. Como les digo, o sea, las cifras están ahí y no se puede combatir eficientemente ni la epidemia del VIH ni abordar los derechos del LGBT sin hacer un análisis de la realidad, digamos, tal cual como está, tal cual como se presenta, ¿no? Las conclusiones a las que llegó el estudio que les mencionaba de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación por estos motivos en los ámbitos laborales en esos países que había mencionado, ¿no? Argentina, Hungría, Tailandia, hablan de que no cabe duda de que se han registrado avances en el reconocimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales de las personas LGBT. Cada vez más países adoptan leyes que prohíben la discriminación basada en orientación sexual o la identidad de género en el mundo del trabajo y en otros ámbitos. Desde el inicio del nuevo milenio, en el año 2000, muchos países y jurisdicciones subnacionales han instituido el matrimonio igualitario y las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. En el caso ecuatoriano todavía tenemos esta pendiente todavía esta lucha por el matrimonio igualitario. Sin embargo, incluso cuando la protección jurídica está en vigor, según el estudio de la OIT, la realidad es que muchos trabajadores y trabajadoras del LGBT siguen enfrentando situaciones de discriminación e incluso acoso en el trabajo, lo que lleva a que muchas personas oculten su orientación sexual o se encaminen a sectores con un entorno laboral más tolerante. En el otro extremo del espectro, hay 6 países hasta el año 2012 que tipificaban como delito punible con la pena de muerte la actividad sexual entre personas del mismo sexo. De la investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo, se desprende que la situación es mejor en los países con leyes y políticas fuertes de promoción de la igualdad de los trabajadores y las trabajadoras del LGBT. Esta situación no sorprende, ya que un marco legal sólido entraña ventajas evidentes en términos de acceso a la justicia de los miembros de las comunidades del LGBT. Además, sienta los fundamentos para un entorno laboral más positivo, pues la aprobación de este tipo de leyes puede llevar a los gobiernos, a los empleadores, a los trabajadores, a propiciar lugares de trabajo más incluyentes y diversos. La Organización Internacional del Trabajo está dispuesta a desempeñar en función de la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género un rol fundamental. En palabras del director general, la OIT reafirma su compromiso de promover el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. El trabajo decente solo puede existir en condiciones de libertad y dignidad e implica fomentar la inclusión y la diversidad. Nos obliga a luchar contra toda forma de estigmatización y discriminación y a reflexionar sobre el pérfido papel que desempeñan la homofobia y la transfobia en el fomento de la discriminación. Así es que, bien, enhorabuena que preparamos el día de hoy este tema, porque como les digo, este mes de mayo, el 17 de mayo, es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, en general contra las LGBTfobias. Es un día en el que se recuerda a todos estos episodios de discriminación cotidianos que pueden ser en el trabajo, pero también los episodios más fuertes, los más lamentables, los más tristes, que generalmente implican la muerte de una persona en manos de, vaya, de criminales realmente, que sobre texto de la orientación sexual no natural o digamos no convencional, se sienten en la libertad de agredir hasta la muerte a una persona que forma parte de las diversidades sexuales y de género. Como estaremos entonces este mes hablando bastante sobre la homofobia, sobre la LGBTfobia, y como siempre me gusta invitarles a que googleen, a que vayan al internet y que investiguen. Este es un tema que podría ser de interés para muchos, y que siempre enterarse de lo que pasa en nuestras poblaciones de la diversidad sexual y de género es importante para entender el porqué de nuestras luchas. No son luchas caprichosas. Históricamente hemos sido segregados, hemos sido discriminados, y es por eso que en estas épocas demandamos la equidad y la igualdad de derechos en relación a toda la población. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Como siempre, un gran abrazo para todos. Los esperamos como siempre los lunes y los martes desde las 4 de la tarde para hablar sobre estos temas de la diversidad sexual y de género. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles y en selección musical Daniel Castellanos.